¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo para vosotros algo diferente. Es domingo, los domingos me gusta variar un poco y ese algo diferente es hablaros de cómo esto no es publicidad, ¿eh? Bueno, es publicidad, pero no me provoca ingresos. Cómo cierto robot de cocina que empieza por T, pues me ha cambiado la vida. Yo personalmente pienso que hay muchos robots de cocina en el mercado. Creo que esencialmente son lo mismo. Para mí, un robot de cocina es una máquina que pesa, tritura, trocea, no sé qué, cuece, sofríe, hierve, que tiene una bandeja de vapor y que puede regular el tiempo y la temperatura, básicamente, ¿no? Muy por encima. Si tiene eso, tú con ese robot de cocina, tú puedes hacer casi de todo. Puedes hacer un salmorejo, puedes hacer unas lentejas y puedes hacer un pescado de vapor con una salsa. Bueno, ahí está el encanto. ¿Cuánto te quieres gastar? Pues esa es la cuestión. Y ahí encontrarás que marcas reconocidísimas como Moulinex, como no sé si Taurus tiene también. Hay muchas marcas que tienen robots de cocina. Bueno, y una de las famosas, Lidl. Lidl tiene un robot de cocina que se lo quitan de las manos, que han ido a juicio recientemente por violación de patentes. Uno de ellos es Borgward, que no se dirá así en su idioma original, que es la conocida en España como Thermomix. Ese dispositivo en España tiene mucho predicamento porque básicamente funciona con un sistema de comisiones donde muchos clientes de Thermomix se transforman en vendedores de Thermomix. Es muy cara, es de gran calidad y yo la tengo desde hace ya, pues por lo menos 4 o 5 años. Y nos ha cambiado la vida en el sentido que, bueno, mi unidad familiar son mi esposa y yo, no somos más. Quizá para una familia de 5, si son muy frugales, pues les va a ir bien. Pero si no lo son, van a comer poco porque el vaso de la Thermomix son 2 litros. Y una cosa que sí que ocurre, que lo he visto con la Thermomix, es que te dicen 6 raciones. Y dices tú, ¿6 raciones? Sí, hombre, 6 raciones de 6 pigmeos o liliputienses. Porque no todo. A ver. 2 litros máximo es la capacidad que tiene. Hay otros robots de cocina que tienen más capacidad. Bueno, yo en mi caso voy a hablar de lo que yo conozco. Mi suegro tiene el del Lidl, que es lo mismo. O sea, yo lo he visto. Me parece el dispositivo del Lidl que tiene muchísima calidad y que me parece que cumple perfectamente con su cometido. Tengo amigos que tienen otros de otras marcas y en el fondo hacen lo mismo. En mi caso, ¿cómo nos ha cambiado la vida? Pues bueno, pues hay muchas recetas que están orientadas a la Thermomix. La Thermomix viene con un libro básico de recetas, como muchos robots de cocina que vienen con un libro básico de recetas. Y esas recetas son recetas, pues, es una buena cantidad de recetas. Si las haces todas, te felicito. Encontrarás arroces, legumbres, carnes, pescados, sopas, etc. Yo hago de todo en la Thermomix. Hay cosas que no salen bien en la Thermomix, que a veces necesitas el complemento del horno o la sartén. Pero básicamente nosotros nos hemos organizado la vida haciendo un tipo de cocina totalmente orientado a la Thermomix, que además nos permite limpiar menos. Porque normalmente cocinar implica a veces tener 2 fogones o más, 2 cacharros, recipientes, sartenes, ollas o más. Y limpiar un montón y además ensuciar la cocina. La Thermomix tiene una de las grandes ventajas y los robots de cocina, que es que ensucias el vaso. Cuando terminas, lo limpias un poco, lo metes o lo desmontas y lo metes en el fregaplatos, en el lavavajillas. Y se acabó. Eso es fundamental. Bueno, nosotros, básicamente, ahí en internet puedes encontrar pues muchísimas. Sitios de recetas, muchísimos. Hay uno que nosotros hemos visto siempre que es este, que es Velocidad Cuchara. Velocidad Cuchara es un fantástico blog de recetas donde vais a encontrar de todo. Yo en Velocidad Cuchara he encontrado, pues, bueno, mi mujer hizo una vez en Velocidad Cuchara bollicaos, que no sé si es de velocidad cuchara o del libro de recetas, pero bollicaos que salieron espectaculares. En velocidad cuchara tenéis de todo, es cocina mediterránea, todo está probadísimo, de gran calidad y os va a encantar. Aquí, como podéis ver, los que seguís el canal de YouTube, ahí tenéis cachopo, cachopo, receta asturiana, lacón a la gallega, crema de calabacín. Bueno, yo el tema de cremas de verduras y sopas es espectacular en la Thermomix. Bueno, yo voy a invitar a que me acompañéis porque hay, bueno, hay un plus en la Thermomix, que puedes comprarte libros de recetas, por cierto, caros. Y te puedes comprar, dependiendo del modelo, te puedes suscribir a un servicio que se llama Cookidoo. Cookidoo, que es una especie de Spotify de recetas. Es decir, un repositorio de recetas donde vais a encontraros de todo. Esto que veis aquí es el Cookidoo mío. Básicamente, aquí tenéis la opción de navegación, que tenéis todos los libros de recetas. Tú te metes aquí en Navega y dices tú, voy a meter. Pues yo qué sé, Bichisua, que no sé ni cómo se escribe, así se escribe así, venga, Bichisua. Te metes en Bichisua y ya tienes aquí 10 resultados. Bichisua, la normal, 2 horas 20 minutos. Bichisua de calabacín con huevo mollet y sus chips. Bichisua de apio, tienes recetas. Bueno, nosotros hemos ido incorporando recetas y lo bueno es que el Cookidoo te permite. No solo explorar nuevas recetas, como habéis visto ahora, te permite planificarlas en la agenda de tu semana o de tu mes. En base, tú dices, venga, pues voy a hacer bichisua, venga, bichisua, pum, tal. Ahora voy a hacer esto, pum, lo vas añadiendo. Y luego te permite sacar una lista de recetas, una lista de ingredientes, con lo cual tú te vas a hacer la compra y dices tú, como he dicho que el lunes vamos a comer bichisua, el martes vamos a comer. Un guiso de patatas con cordero. El miércoles vamos a comer pescado, no sé qué. Bueno, conforme tú has ido integrando esas recetas en tu agenda semanal o mensual, el sistema, el servicio de Cookidoo te va a crear una lista de ingredientes con la cual tú te vas a ir al supermercado y vas a decir, ah, mira, pues esto ya lo tengo, lo descarto. Pues mira, me falta por comprar este ingrediente, esto. Eso es comodísimo. Yo aquí tengo en mis recetas, en mi semana, esta es mi semana, ¿no? Cosas que queremos hacer. Bueno, no siempre lo seguimos, ¿no? Pero aquí tenéis recetas, papillote de salmón con tomates secos y cuscús. Que esto es lo que podría ser la receta de hoy. Luego tengo el martes, tagliatelle al limón con calabacín y langostinos, lentejas. Bueno, a ver, no me he preocupado, simplemente he ido añadiendo recetas. Garbanzos con tomate, piquillos y atún, patatas guisadas con calamares. Bueno, estas recetas, luego yo puedo ir aquí a una lista. Esta sería la agenda. Los puedo mover, me lo puedo ir llevando de un lado a otro. Y luego tenéis aquí, lo tenéis aquí, que pone lista de la compra, mostrar ingredientes. Y aquí pues tengo la lista de la compra con los distintas cosas que necesito. Pues necesito el zumo de limón, porque para una receta hace falta 15 gramos de zumo de limón o vinagre balsámico. Yo puedo ir diciendo, oye, mira, esto lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo. Me falta cebollino, ah, mira, cebollino, cebolla roja. Esto está muy bien, está muy bien. Ahora, esta es mi semana y luego tú puedes crear colecciones de recetas. Eso está muy bien. Yo aquí tengo, en colecciones de recetas, podéis ver aquí que tengo todas mis listas y guardadas, ¿no? Estas son todas mis colecciones de recetas, estas son mis listas. Y yo tengo, bueno, mi mujer y yo tenemos una lista de Navidad, una lista que se llama Para Repetir, que son 43 recetas que las hemos probado y que nos gustan y las hacemos con frecuencia. Por hacer, que son 108 cosas que hemos visto en los libros que nos parecen interesantes. Y luego aquí hay una que se llama probadas que podíamos repetirlas. Mirad, os voy a meter en mi lista de 43 recetas que se llama para repetir. Estas son cosas que nosotros hemos probado y que están muy buenas. Para nosotros, la virtud de la receta no solo es que esté rica, sino que sea fácil hacerla. Y aquí en para repetir tenemos, mirad, solo esta. Estas son de las nuevas. Arroz a lo pobre. Arroz a lo pobre es una receta que probé no hace mucho y que puedes hacerlo prácticamente con cosas que ya tienes en casa. Aquí tenéis, cuando seleccionáis una receta, la dificultad, el tiempo de preparación, el tiempo total y el número de raciones. En los ingredientes, pues fijaos, arroz a lo pobre. Estas son cosas que yo creo que casi todos tenemos en casa. Cebolla, ajo, aceite, chorizo, una patata, agua, colorante, sal y grano redondo. Más fácil imposible. Y aquí en preparación tenéis cuatro pasos. Claro, esta receta, si tú tienes, en mi caso yo tengo la TM5, creo que se llama, tengo un modelo que tiene un aparatito que es una especie de antena wifi, y entonces tengo el sistema este integrado con la Thermomix, con lo cual la Thermomix te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. Primer paso, ponga en el vaso la cebolla, el ajo, el aceite. Trocee, 2 segundos, velocidad 5, y sofríe 5 minutos a 120 grados, velocidad 1. Paso 2, añade el chorizo, la patata, rehogue. Paso 3, añades el agua, el colorante, la sal, programe 10 minutos, 100 grados. Paso 4, incorporas el arroz y programe 15 minutos, 100 grados. Esto es un arroz súper fácil que se hace en 40 minutos. A ver, cuando tú haces la receta tú no tienes que estar mirando. Lo bueno de la Thermomix es que tú, en estos cuatro pasos, te has levantado tres veces. La Thermomix pita, te dice, he terminado un paso, y suena una campanita, tirorí, tirorí, o ding-dong-ding, ding-dong-ding. Y tú vas, añades los ingredientes, metes la programación o le das al siguiente, lo tapas y aquello se pone a funcionar. Esta receta es súper fácil. Arroz a lo pobre. Esta receta nos ha encantado. Goulash con cerveza. Es una receta facilísima, pero que está súper suculenta. Los ingredientes, mirad. Cebolla, aceite, carne de ternera, sal, pimienta, pimentón, cayena, cerveza, tomate concentrado, ketchup y una pastilla de caldo de carne. Tres pasos. Sale un guiso delicioso, pero delicioso. Y el tiempo total, 1 hora 10 minutos, pero en realidad tiempo de preparación son 15 minutos. Luego eso funciona y tú te vas. Esta es una receta que nos ha encantado muchísimo. Esta la he hecho hace poco y me ha gustado mucho. Sopa armenia de repollo. Esta es reciente. Esta las hemos probado esta semana. Tiempo de preparación, 10 minutos. Básicamente, yo no sé si vosotros sois de comprar repollo. Yo no. Pero bueno, fuimos, compramos el repollo, que era el elemento más raro, entre comillas. Pero los ingredientes, perejil fresco, por cierto, en cuanto a perejil fresco, en La Sirena, que es un sitio de congelado, te venden como una especie de cubitera de hielo, pero chiquitito, que son daditos de perejil fresco congelado. Y ese es el que yo uso, y está fenomenal. Ajo, cebolla, aceite, salsa de tomate, repollo, patata, caldo de pollo, sal y pimienta. Pues una sopa sencillísima y muy, muy rica, con fundamento. Bueno, aquí tenemos muchas cosas. Este arroz asiático con verduras, esta es una receta un poquito más elaborada, pero básicamente los ingredientes son, pues, los que podemos tener en casa: pimientos, champiñones laminados, zanahoria, jengibre. Yo el jengibre es una cosa que no utilizaba, pero que ya tengo en casa siempre. ¿Por qué? Porque en los zumos esta gente le añade jengibre rallado. Y el jengibre, primero, aparte de las propiedades maravillosas, etcétera, el jengibre tiene una cosa, y es que le da un frescor y un sabor muy rico al zumo de naranja. Seguro que en Oriente Medio lo utilizan mucho más que nosotros. Mi mujer y yo lo que hacemos es que compramos jengibre, lo cortamos y lo congelamos, con lo cual siempre tenemos jengibre. Otra cosa que yo tengo hecha siempre es que la base de nuestra cocina en España es la cebolla y el pimiento. Bueno, pues yo cuando compro, hago la compra, cojo las cebollas, y si tengo un montón de cebollas, las pelo, las troceo y las congelo. Y siempre tengo cebollas. Y cuando voy a cocinar, directamente, de congeladas a la Thermomix. No hace falta descongelarlas, directamente se hacen. Y siempre tengo cebollas, no se me ponen malas las cebollas. Y lo mismo con los cebollinos, la cebolleta, ese tipo de cosas. Bueno, este arroz asiático, súper sencillo, pues básicamente lo que tiene es que, además de curry, que necesita curry, cayena, apio. Yo lo hice y no tenía ni apio ni tenía bacon, que yo bacon no como por el tema de la gordura y de la salud. Bueno, básicamente es que en la Varoma hacen las verduras. Este es más laborioso. Es decir, las cortas en juliana, muy finitas, en tiras, cueces las verduras y básicamente es un arroz donde haces un sofrito, las verduras y luego lo mezclas todo y lleva salsa de soja. Este arroz está buenísimo. Arroz asiático con verduras. Muy, muy bueno. Con fundamento. Más cosas que he probado y que están riquísimas. Perdonad que vaya moviendo la cámara de un lado a otro. Mirad, este risotto de parmesano y tomates secos. Hay un ingrediente que nos encanta, que son los tomates secos. Los tomates secos es una cosa deliciosa. Los venden en tarritos, en aceite, y están muy ricos. El papillote de salmón con tomates secos y el cuscús. Mirad, yo el cuscús es una cosa que no comíamos. Y ahora todos los meses, por lo menos una o dos veces, comemos cuscús. Esta receta, papillote de salmón con tomates secos y cuscús, que tiene 35 minutos de preparación, es súper fácil. Pues básicamente es... A ver, la receta es... A ver, no lo voy a leer en detalles. Pero básicamente haces una especie de masa donde troceas los tomates secos, hierbas, el ajo, coges papel de horno y pones el salmón crudo y le pones una masa, o sea, una cucharada que la extiendes de esa mezcla que has hecho, que es el tomate seco triturado con tomillo, con romero, con cebolleta, con el zumo de limón, y eso lo envuelves en papel de horno y lo metes en la baroma. Y luego con el resto de esa masa que has cogido tomate seco triturado y todo lo demás, con todo eso, bueno, haces, le añades agua caliente, le añades agua, se calienta, le añades el cuscús, lo pones en un bol, le añades el agua caliente con la mezcla esa de tomate seco, el cuscús se hace, nada más que echarle el agua caliente, se hace el cuscús. Y tienes el salmón, que es un salmón delicioso con esa aromática mezcla de tomates y demás, y el cuscús. Está buenísimo. Se me está haciendo la boca agua. Bueno, más recetas que me han gustado de Thermomix. Ay, que se me va esto. Y que he probado. Esta es mi lista de recetas por probar. Como veis, tengo muchas. Mira, esta guarnición de calabacín es muy sencilla, que es básicamente una especie de sofrito. Oh, esto está delicioso. Solomillo con sobrasada y miel. Yo lo que hago es que cuando encuentro solomillo de oferta, hago dos solomillos y luego congelo. Y ahí tengo comida hecha. Básicamente, esto es un solomillo al vapor y luego una salsa que haces que tiene sobrasada, cebolla, miel. Y es el solomillo que lo has hecho al vapor. El solomillo se hace en la baroma y lo envuelves en papel film. Y se queda jugoso y perfecto. Si sois dulceros, como yo soy dulcero por desgracia, este pudín de arroz con leche y galletas de canela está espectacular. Pudín de arroz con leche y galletas de canela. Espera, me estoy poniendo la cámara para no estorbar mucho. Esto es súper fácil. Básicamente, fijaos, tiempo de preparación 5 minutos. Luego es una especie de flan. Básicamente, los ingredientes que necesitas son caramelo, azúcar, arroz, piel de limón, leche, huevos y galletas de canela. Yo cogí galletas que tenía por ahí. Y esto lo hice para Navidad. Y es un pudín riquísimo, riquísimo. Tiene una textura. Está súper bueno. Pudín de arroz con leche y galletas de canela. Rico, rico. ¿Qué más recetas tenemos? Bueno, una cosa que a mi mujer le encanta, que le vuelve loca, es la sopa de ajo. A ver, no necesitas una Thermomix para hacer todas las cosas que te estoy diciendo. Y para hacer una sopa de ajo no necesitas una Thermomix. Pero bueno, os dije la filosofía nuestra. La filosofía nuestra es manchar lo menos posible para así perder el mínimo de tiempo guisando. Bueno, pues esta sopa de ajo, que tiene un tiempo de preparación de 10 minutos, sale riquísima. La sopa de ajo, para aquellos que viváis en otro país, porque es una cosa muy española, es una sopa muy humilde, con ingredientes que seguro que tienes en casa. Necesitas ajos, aceite, pimentón, agua, pastillas estas de concentrado de caldo, huevos y pan. Si quieres echarle jamón, le echas jamón serrano. Nosotros no le echamos jamón serrano. Y te sale una sopa que, como decía mi abuelo, que en paz descanse, da la vida. Sopa de ajo. Qué cosa tan rica la sopa de ajo. Así que, bueno, aquí la tenéis. Más cosas que no. Mira, este guiso está delicioso y es súper fácil. Garbanzos con tomate, piquillos y atún. Este es un guiso facilísimo. Los ingredientes: ajo, cebolla, tomate troceado en conserva, pimientos en piquillo, azúcar, sal, pimienta, cominos, lleva cominos, un bote de cristal de estos de garbanzos cocidos y 3 latas de atún. Es facilísimo y está de muerte. Esto para verano es una especie de ensalada fresquita que está muy rica y que dice aquí salen 6 raciones. La verdad es que sale abundante, sale muy abundante. Es súper fácil de hacer. Más cosas que tengo en mi lista de 45 recetas. Pues mirad, todo es que está muy rico. El salmón es que nos gusta mucho. Pero vamos a ver, mira, esto lo hacemos mucho. Esto es un guiso, esto es un estofado sencillísimo. Patatas guisadas con calamares. Esto es un guiso que se hace solo. Y yo uso calamares congelados, ¿eh? No me parto la cabeza. Ingredientes: cebolla, aceite, calamares, colorante, laurel, pimienta, patatas, arroz de grano redondo, vino blanco y caldo de pescado. Facilísimo. Y sale un guiso de estos de cuchara, que están muy buenos, con su salsita amarilla, ¿eh? Espesada por el arroz, porque solo tiene 30 gramos de arroz redondo. Delicioso, delicioso. 15 minutos de preparación. Facilísimo. Esto todos los meses también lo comemos. El guiso de patatas con calamares. ¿Qué más cosas tenemos aquí que os pueda recomendar? Porque hay muchas. Pues bueno, esta. Bueno, esto también. Esto es otro guiso. Guiso. Garbanzos con fideos y mejillones. Y además muy fácil porque son cosas que tenemos en casa. Los garbanzos, como siempre. Garbanzos de tarro de cristal. Lo demás: cebolla, pimentón, el concentrado de caldo de verdura, los cubitos de caldo, fideos y una lata de mejillones en escabeche con su líquido. Esto es un guiso delicioso de cucharita que sale rico y fácil. Así que, bueno, amigos, la Thermomix, ¿qué nos ha permitido? Pues mira, una de las cosas que me permite la Thermomix es que yo antes comía más fuera de casa, comía de menús del día en bares cerca de la oficina. Pues ya muchas veces ya me traigo la comida de casa porque cocinar no me supone tanto tiempo y me funciona de maravilla y estoy súper contento. Comes de manera más saludable porque comer fuera implica comer a veces no siempre ideal. Los aceites que se utilizan en muchos restaurantes yo creo que son aceites de baja calidad y eso te notas más pesado cuando comes. Y aquí pues comemos poca carne, porque no somos de comer mucha carne, pero mucho guiso, verduras, y también una cosa buena que tiene la Thermomix o ampliar tu horizonte es que pruebas sabores nuevos, por ejemplo el cuscús, ¿no? Ahora, también te digo una cosa, tú no tienes Thermomix y no tienes intención de tener Thermomix, bueno, no hace falta que te vayas a Cookidoo, ya te he hablado de Velocidad Cuchara. Velocidad Cuchara, pues es una página web que tiene mogollón de recetas y que básicamente, eso sí, para seguir estas recetas, lo que sí te tienes que comprar es un peso digital y una batidora. Una batidora o un vaso de esto, o un vaso americano para trocear. Porque eso sí que hace falta para seguir las recetas de la Thermomix, porque funcionan todo por peso. Pero teniendo un peso digital, que eso es barato, y teniendo un vaso americano, que eso también es un electrodoméstico súper barato, puedes hacer todo lo que se hace con la Thermomix. Y te vas a Velocidad Cuchara y a muchas cosas más. No hace mucho, probé una sopa que me encantó, que se llama sopa turca de lentejas. Y no sé dónde la encontré, creo que la encontré en esta página web, en Cookinaria, que esta página web también está muy bien. Y es esta sopa, que es una sopa de lentejas, es una sopa turca, que básicamente es una sopa muy sencilla que tiene lentejas, lentejas rojas, que las venden, las encontraréis. Pimentón, comino, el concentrado de tomate, cebolla, ajo y zanahorias. No tiene más. Y es una sopa deliciosa. La sopa turca de tomate y lentejas que tenéis en esta página web, en Cucinaria. Cucinaria. Deliciosa. Bueno, amigos, pues... En fin. Domingo de recetas. Para que vayáis haciendo hambre y haciendo cosas. Pues gracias a todos, amigos. Salud y respeto a todos. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Mirad las notas del podcast o del vídeo, de según lo que estéis viendo, y seguid mis recomendaciones. Hay una recomendación que os estoy haciendo a todos ahora, que es esta recomendación. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, pues mira, ahorraenergias.com. Te enseño la página web, ahorraenergias.com. Si quieres ahorrarte, demostrado, te lo demostramos, dinero en tu factura de gas y de luz, que además puedes tener contratado la revisión, todos los servicios que te ofrece, pues esta comercializadora, porque esto es una comercializadora, te ofrece unos descuentos importantes. Deja de pagar la pasta que está pagando. Informarte no te cuesta nada, sin ningún compromiso, y te van a demostrar esta gente, a mí me lo han demostrado, que vas a pagar menos. Aquí, ahorraenergias.com. Todo esto lo encontrarás en las notas del podcast. Pues un saludo a todos, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Salud y respeto. Y hasta pronto.